Muy buenos días, muchas gracias por estar escuchando Radio Santaana.org aquí desde el Centro Cultural de México, dando las noticias populares. Este es el noticiero popular aquí desde el Centro Cultural de México. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, así que vamos a darles algunas noticias. Al ratito yo pienso que viene llegando por ahí Luis y Magali para dar las noticias de hoy viernes ya 2 de septiembre de este año 2016. Híjole, ya estamos en el mes. En el mes de septiembre, para todos aquellos personas, aquellos virgos que están cumpliendo años, pues un saludo muy enorme. Y pues todas las personas que están cumpliendo años también el día de hoy, pues que la pasen bonito. Hoy 2 de septiembre, lo que acaban de escuchar, la canción fue 2 de octubre, dice de parte del grupo La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Barrio. Vamos a dejarlo con un poquito de ska. Somos más y ahorita regresamos con las noticias. Bueno, y también otras dos canciones más. Y sí, ahorita regresamos con más noticias. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. helado. Mírate, canta, quien te ama, por ti me juego la vida. Que buscan el separarnos, nos juzgan de criminales por ser indocumentados, no saben que nuestras manos a ellos los tienen. Desde Santa Ana, California. Muy buenos días, muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org desde el Centro Cultural de México, próximamente 104.7 FM. Aquí dando las noticias, estamos en el Noticiero Popular, leyendo las mejores noticias que los medios informativos pues nos dan y nos proporcionan en sus diferentes páginas del internet. Y pues este viernes septiembre 2 de este año 2016, pues estamos aquí, Luis, no ha llegado Magali, parece que no viene Magali, Luis, ¿cómo ves? No, pues, la verdad, pues, extrañamos a Magali, un saludo a ella donde esté, pero pues también yo no puedo decir nada porque también anduve ausente, varias semanas, pero aquí ando reportándome con ustedes. Y no es nada raro, ¿eh? ¿Qué pasó? Oh, pues... Bueno, pues, el chiste es de que aquí estamos. Es lo bueno que ya estás aquí. Y no nos vamos. Y si nos vamos, pues nos regresamos luego, no pasa nada. Vámonos con las primeras noticias de hoy. En Turquía han despedido a alrededor de 8,000 efectivos de seguridad. Esta nota desde La Jornada. Del día de hoy, 2 de septiembre, en Ankara, Turquía. Dice, Turquía removió a cerca de 8,000 efectivos de seguridad de sus puestos el jueves, informaron los medios estatales, que precisaron que esta última purga, tras el fallido golpe de Estado del 15 de julio, afectó a policías y gendarmes. Un total de 7,669 policías fueron apartados de sus funciones junto a 323 integrantes de la gendarmería que se encargan de temas de seguridad doméstica. Turquía acusa al clérigo Fethullah Gülen, que vive en Estados Unidos, de haber ordenado el golpe de Estado que provocó la muerte de 240 personas, además de 24 golpistas. Ankara lo acusan de haber levantado un estado paralelo y afirma que sus seguidores han infiltrado las instituciones estatales. Gülen, de 75 años, que vive desde hace 15 años exiliado en Pensilvania, niega las acusaciones. Después del intento fallido de golpe, todos los organismos del Estado de Turquía han sido reestructurados en una operación que Erdogan ha calificado como una limpieza del virus inoculado por Gülen. Unas 520 personas fueron removidas del directorio que se encarga de temas religiosos, mientras que este jueves 543 fiscales y jueces fueron apartados también de sus funciones y están siendo investigados. Esto informó la cadena NTV, que cifró en 3,390 el total de funcionarios judiciales afectados. Durante el día, el Ministerio de Defensa anunció que otros 820 efectivos militares, sin incluir a generales y almirantes, fueron apartados, indicaron esto los medios locales. Desde julio, un total de 4,451 efectivos de las Fuerzas Armadas han sido apartados también de sus funciones, incluyendo 151 generales y almirantes. El mes pasado, ministro turco Binali Yildirim indicó que unas 40,000 personas han sido detenidas y que más de 20,000 siguen presas. Esta nota desde Turquía, un poquito de los sucesos allá tras un fallido golpe de Estado en ese lugar. Pues entre otras noticias tenemos aquí otra notita más acerca de, pues no sé si tenga mucho que ver con lo que acabas de leer, pero tiene que ver con la policía. Y dice aquí, de 163 países, México ocupa el lugar 140 en índice de paz. México. Esto lo venimos agarrando del periódico Desinformémonos. México ocupa el puesto 140 en el Índice Global de Paz 2016, que contempló 163 países en el estudio realizado por el Institute for Economics and Peace y la iniciativa Business for Peace, en el que se consideraron parámetros que incluyen el número de refugiados y desplazados por la violencia, la militarización y la presencia policiaca. El lugar 140 presenta un deterioro de 2.44% respecto al 2008 y una mejora de 4 posiciones en relación con el 2015. Durante el lapso de la evaluación, el país registró 33.000 muertes a causa de conflictos internos, principalmente que se relacionan con el crimen organizado. Solo 20 países separan a México de naciones como Siria o Afganistán, donde los conflictos armados son oficiales. El índice de paz global también considera en cada país la desigualdad, la confianza en las autoridades, la percepción, la corrupción, la equidad de género, el acceso a la educación y salud y las tasas de periodistas muertos, en lo que México y Brasil ocupan los primeros lugares en América Latina de violencia contra reporteros. Los países que mostraron mayores avances en el IPG fueron Panamá, Tailandia y Sri Lanka, y los que sufrieron mayores deterioros fueron Yemen, Ucrania y Turquía. En los primeros puestos se encuentran Islandia, Dinamarca, Australia, Nueva Zelanda y Portugal. Esto es información que se vino agarrando del periódico El Universal. Claro, que lo está compartiendo el periódico aquí. Desinformémonos, un periodismo de abajo. ¿Alguna otra nota, Luis? Sí, también en Brasil hubo manifestaciones y choques entre las manifestaciones y la policía por la destitución de la expresidenta Dilma Rousseff. Esto en Sao Paulo. Dice, la policía de Sao Paulo volvió a dispersar este jueves con bombas de gas lacrimógeno una marcha contra la destitución de la ya expresidenta Dilma Rousseff, la cuarta consecutiva donde se producen enfrentamientos en la mayor ciudad del país, constató un fotógrafo de la AFP. Los nuevos choques ocurrieron un día después de que una estudiante de 19 años perdiera la visión de un ojo tras la intervención de los agentes durante la protesta que sucedió a la decisión del Senado de apartar del poder definitivamente a Rousseff. La imagen de la joven, quien tuvo que someterse a una cirugía de urgencia en la madrugada, con el rostro ensangrentado, saltó a los medios nacionales que informaron en la noche de que uno de los órganos de control de la policía solicitó a la fiscalía que investigue si hubo negligencia en la operación. En una cantidad menor que el miércoles, cuando los organizadores afirmaron haber reunido a 20.000 personas, los manifestantes se reunieron este jueves en la Avenida Paulista, rodeados de un fuerte dispositivo policial. La marcha transcurrió pacífica hasta llegar al centro, donde los agentes la dispersaron usando gas lacrimógeno. La corporación asegura que intervino después de que varios participantes lanzaron objetos y bengalas a los policías, según explicó un portavoz de prensa a la AFP. Al final de las marchas contra el impeachment en San Paulo, han dejado imágenes similares durante esta semana clave para el país, donde Michel Temer juró su cargo como presidente de Brasil tras el desenlace de un proceso que tanto Rousseff como estos movimientos sociales de izquierda califican como un golpe. Y esta es la noticia desde Brasil. Y tenemos aquí otra también desde México, en donde dice, emergerán otros y otros líderes seguirán dando la pelea contra la reforma. Esto es allá en Chiapas, en donde pues maestros y líderes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pues están saliendo a las calles, y dice aquí que no habrá cárcel para 70.000 maestros, y si los que quieren es capturar a los líderes, ahora visibles, emergerán otros y otros que seguirán dando la pelea hasta que nos exterminen por completo o caiga la reforma educativa. Esto lo aseguró un voceo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, en Chiapas, José Luis Escobar Pérez, en el marco de protestas que se realizaron hoy en distintos estados contra la reforma, agregó que es mentira que los maestros del magisterio vayan a abandonar la lucha, que el 70% de las escuelas funcionen con normalidad en los estados, como lo señaló el secretario de Educación Roberto Domínguez Castellanos. Según Escobar Pérez, las declaraciones del funcionario son solo para crear un impacto negativo en los docentes y así desanimarlos a continuar contra la reforma. Los maestros marcharon hasta la Plaza Central, donde afirmaron que hoy, en el cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, no tendrá nada que informar, pues en menos de 4 años terminó con su sexenio. Solo en Chiapas, las secciones 7 y 50 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación están conformadas por más de 68 mil maestros, de los cuales solo un 10% desistieron de la lucha magisterial. Esto lo vengo leyendo del periódico Desinformémonos, pero es información de proceso. Y así es, pues la verdad, las noticias de hoy pues dan mucho que pensar, ¿no? Sobre los diferentes, pues, ¿por qué no decirlo? Los diferentes conflictos que existen actualmente, no solo en México, pero en diferentes partes del mundo. Sabemos que cada lugar pues tiene su contexto particular, su realidad particular, pero pues sí es interesante ver que en todos lados existen estos grandes luchas, ¿no? Por definir cuál va a ser la política del estado, ¿no? Pues a mí se me hizo curioso ver que allá en Turquía el golpe de estado que se intentó fue por parte de la misma policía, pues, y agentes de las fuerzas de seguridad. Pues eso se me da un poquito de miedo, pero pues no sé mucho de lo que fue el caso allá en Turquía, pero eso me llamó la atención. Y pues en Brasil parece que un poquito es algo similar, ¿no? Que las personas que sacaron a la presidenta Dilma Rousseff, al parecer pues también están pues están siendo señalados como un golpe de estado, pues más de la derecha, ¿verdad? Y pues sabemos que en México pues el presidente Peña Nieto pues desde un principio pues ha sido señalado como desde la entrada de su presidencia pues fue señalado como un fraude, ¿no? Toda la forma en la que entró él a la presidencia, y también muy muy señalado por todos los grupos, ya sean los maestros, grupos del campo, estudiantes, todo tipo de sectores en el país, pues están señalando estos, de cierta manera, golpes de estado de grupos de la derecha. Eso es algo un poquito de miedo, pero pues al parecer la gente no tenía miedo porque andan en las calles y andan protestando y haciendo ruido. Que están en todo su derecho. Así, ¿verdad? Es. ¿Qué te parece, Luis, si vamos con unas dos canciones más y ahorita regresamos con más noticias aquí en el Noticiero Popular? Estás escuchando RadioSantaAna.org desde el Centro Cultural de México, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana, en este condado sin naranjas. Ahorita regresamos. Sobres. Radio Santa Ana, desde Santa Ana, California. Música.

Y así es, estamos de regreso con ustedes en el Noticiero Popular Radio Santana. Gracias por escucharnos. Estamos en vivo desde el Centro Cultural de México, aquí en Santana, California. Nos están escuchando por radiosantaana.org y próximamente nos van a escuchar en todo Santana y más allá en el 104.7 FM. Uy, eso sí es muy buena noticia, Luis. Ya la gente nos está esperando, nos está exigiendo a ver a qué horas con el FM. Sí, es cierto, está bien, pero pues que hay que emocionarnos un poquito, ratito más, porque ya, pues ya pronto, nomás tenemos que asegurar el lugar donde vamos a situar nuestra antena y pues si nos vamos con todo. Y no se preocupen que esto va para largo. Sí. Vámonos con un poquito más de noticias de sucesos en el mundo antes de pasar a la sección de noticias locales. Casi siempre la primera hora del programa nos dedicamos a estas noticias mundiales, internacionales, y ya la segunda mitad, a partir de las 9 a.m., entramos a lo local. Adrián, ¿tienes alguna nota ahí? Sí, fíjate que hace como 2 semanas estuvimos aquí apoyando a United Farm Workers, en donde estaban abogando pues para que se les pague el overtime a las personas que están en el campo, que están trabajando en los fields, ya sea de la fresa, de la uva. Parece que en esta temporada es la temporada de la uva. Entonces ellos estaban exigiendo a... aquí en la ciudad de Anaheim, de que por favor pues se le pague esas horas de overtime a los trabajadores. Pero esta notita que vengo agarrando viene desde México, en donde también vengo es del periódico Desinformémonos, donde dice: denuncia la Chinoya, trato discriminatorio y falta de apoyo gubernamental con los migrantes jornaleros. Y entonces esto no nomás pasa aquí, no nomás pasa en México, también pasa aquí en Estados Unidos, ¿verdad? El Consejo de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas de la Montaña denunció el trato discriminatorio y la explotación laboral que sufren los migrantes jornaleros por parte de las empresas agrícolas al norte del país en el marco de la temporada alta de migración que inicia en septiembre y concluye en enero. Los migrantes del Consejo explicaron que no existe un marco legal apropiado que proteja los derechos de los migrantes ni políticas públicas que reviertan las condiciones deshumanizantes en las que viven. Desde finales del mes de agosto, los indígenas inmigrantes se desplazan a 18 estados del país, entre el que destacan Sinaloa, Sonora, Guanajuato, con el propósito de obtener algún ingreso, sometiéndose a la explotación laboral a través de largas jornadas en el trabajo para empresas extranjeras. Por otra parte, denunciaron que a pesar de que desde hace 11 años se estableció un acuerdo con las autoridades del estado de Guerrero para el abastecimiento del comedor comunitario, el apoyo, entre comillas, tiene que ser arrancado cada año a base de denuncias públicas y protestas por la negligencia y desatención de la Secretaría de Asuntos Indígenas y la Secretaría del Migrante. Actualmente no existen programas específicos que brindan atención a los migrantes ni para proteger sus derechos como población vulnerable. Ante esto, el Consejo emplazó el gobierno de Guerrero para establecer un encuentro donde se retomen sus principales demandas y se genere una interlocución apropiada que brinde protección a sus derechos como jornaleros migrantes. Esta es la noticia que venimos agarrando pues de Tlachinoya, allá en México. Que es Tlachinolan. Perdón, Tlachinolan. Nomás que tiene doble L, sí. pero sé que se dice Tlachinolan. Es un centro de derechos humanos allá en la montaña de Guerrero, que tienen muchos años ahí representando a los pueblos indígenas y a la gente del campo y diferentes sectores desprotegidos por los derechos desprotegidos en sus derechos humanos allá en Guerrero. Y pues La verdad sí es muy interesante ver esta situación de las personas trabajadoras del campo, porque es algo que se ve en todos lados. La gente que cosecha, que produce nuestra comida, pues recibiendo los peores sueldos y las peores situaciones laborales. A ver qué pasa con eso. Pues esperemos buenos resultados. Ándale. Bueno, aquí tengo otra notita, en Florida, perdón, Hermine, fue un huracán, de categoría 1 que pegó allá en Florida, dejando a, un muerto, 235,000 personas sin electricidad aquí en Estados Unidos. Dice, Hermine tocó el noroeste de Florida en Big Bend en la madrugada de este viernes como huracán de categoría 1, el primero que golpea directamente el estado en más de una década, antes de degradarse a tormenta tropical en su avance hacia el interior. El meteoro dejó un muerto y 235,000 personas sin electricidad en Florida. En una conferencia de prensa a media mañana del viernes, el gobernador de Florida, Rick Scott, dijo que, cita, un hombre sin hogar fue golpeado por un árbol en el condado de Marion y murió. No hay reportes de heridos, añadió, pero unas 235,000 clientes están sin electricidad en el norte del estado, que ahora está lidiando con las inundaciones y la caída de árboles, ramas, postes de luz y escombros. Aléjense de las aguas estancadas, especialmente cerca de los cables de electricidad, alertó el gobernador, pidiendo a la población que permanezca en sus hogares. Las escuelas y oficinas públicas permanecían cerradas el viernes en el norte del estado, donde ya comenzaban los trabajos de limpieza y remoción de los árboles y postes caídos. Hermine tocó tierra como huracán de categoría 1 hacia la 1:30 local, 5:30, de la zona GMT. Del viernes cerca de San Marcos, al sur de Tallahassee, que es la capital de Florida. Durante la noche del jueves hasta el viernes, vientos huracanados de 110 kilómetros por hora y fuertes precipitaciones provocaron inundaciones y cortes de energía en el noreste rural del estado. Y bueno, en sí, pues el artículo este que viene desde la jornada es pues más largo, pero básicamente ese es el reporte sobre el golpe de este huracán allá en Florida. Y entre otras noticias también tenemos aquí que tiene que ver con el agua, pero esto es la contaminación en el agua. Es amenazadas 323 millones de personas por agua sucia. Al menos 323 millones de personas están bajo amenaza por el aumento de la contaminación en el agua de Asia, África y Sudamérica. Lo que ocasiona, enfermedades como cólera o tifus, indicó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entre 1990 y el 2010, la calidad del agua empeoró en más de la mitad de los tramos de río que observaron en los tres continentes. Cada año mueren alrededor de 3.4 millones de personas en el mundo por enfermedades que se contraen a través del contacto y el consumo de agua contaminada, lo cual contiene principalmente materia fecal por la falta de drenaje en las regiones pobres. La mala calidad de agua también tiene efectos sobre la agricultura y, por lo tanto, sobre la producción de los alimentos básicos, señala el informe. La escasez de agua limpia afecta especialmente a mujeres, niños pobres, siendo estos los más vulnerables de la sociedad, destaca el Programa de las Naciones Unidas del Medio Ambiente. Esto es información de las agencias. Y una última nota que dice que en México el Peña Nieto llevó a cabo en su informe sobre este, en su informe nacional, un encuentro con jóvenes diciendo que él encaró la amenaza que encarna Trump. Ahí les va. Dice: el insólito ensayo de diálogo ayer con jóvenes como parte de su cuarto informe de gobierno llevó al presidente Enrique Peña Nieto a definirse frente a temas espinosos de su administración. De entrada, la polémica visita de Donald Trump y las razones para invitarlo a Los Pinos. Cita: en varias propuestas del candidato hay una amenaza real, un riesgo real para México, por lo que había que encararlo y hacerle sentir que México no acepta estas posiciones, respondió Peña Nieto. No fue el único tema complejo. Atribuyó la suspensión de labores en escuelas en Oaxaca y Chiapas al hecho de que la reforma educativa rompió con uno de los grandes vicios sobre la venta, herencia y comercialización de las plazas magisteriales. Rechazó haber comprometido no aumentar el precio de las gasolinas y pidió no archivar en un cajón su iniciativa sobre el matrimonio igualitario y abrirse al debate. Directamente, los jóvenes invitados preguntaron al mandatario si meterá a la cárcel a los gobernadores que saquearon el erario. Respondió que no le corresponde decidir si se procesa o no a un funcionario, sino que el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción debe encargarse de esas investigaciones. En ninguna otra administración reciente, dijo, tantas personas o funcionarios habían enfrentado procesos como ahora. Esta vez no fueron convocados los representantes de los poderes de la República, empresarios, jerarcas católicos, sociedad civil ni periodista, como solía hacerse. Como remate de las interrogantes, José Ramón de Hidalgo planteó: llevamos dos terceras partes de este sexenio y la credibilidad y popularidad de la administración es increíblemente baja. Pareciera que no podríamos molestarnos más, pero nos sorprendemos de lo que logramos. No lo vemos desmintiendo al candidato Trump, no vemos una rendición de cuentas satisfactoria. Me gustaría preguntar dónde están los resultados, dónde está la urgencia que debería tener el gobierno de acabar con la corrupción. No quisiera tener una respuesta coreografiada. Como remate de su pregunta, pidió a Peña Nieto apoyar a la Academia Mexicana. Y bueno, esta es una nota de la jornada. Casi, le comentaba ahorita a Adrián que casi no tenía ganas de pasar esta nota, pero se me hace una buena oportunidad de pues hablar un poquito de lo que está sucediendo allá en México. Pues se me hace un poquito irónico que mencionan esto de respuestas coreografiadas, siendo que pues parece ser una respuesta pues bastante coreografiada, con ya que pues hicieron hincapié en invitar a estos 300 jóvenes al informe, y pues sabemos que pues los jóvenes en México pues es uno de los sectores que más se han movilizado en contra de las reformas estructurales, y que pues Peña Nieto no se defiende en los medios de comunicación, en este caso pues sí se está sabiendo defender su imagen, ¿no? Pero bueno, en sí pues las críticas a su administración vienen desde el principio y vienen no necesariamente está limitada a las a lo que menciona este artículo, sino que hay todo tipo de cuestionamiento de cómo está llevando como a una mayor privatización de la educación, una mayor privatización del sector energético en el país, y todas las diferentes de reformas que implementó llevan a una mayor privatización también de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y bueno, ese nada más era mi comentario, perdón, sobre este artículo en La Jornada. ¿Qué te parece, Luis, si vamos a... tenemos aquí un pequeño podcast en donde lo está compartiendo Desinformémonos y dice, el título dice, es acerca de Berta Cáceres, que no hay olvido a 6 meses sin justicia. Es un pequeño podcast y dice aquí, a 6 meses del asesinato de Berta Cáceres, líder de Copin, compartimos este texto de Claudia Corol, que se leyó en el programa Espejos Todavía por Liliana Duanes. ¿Está bien? ¿Cómo ves? Me parece muy bien. ¿Qué, cómo ves si después de esta cápsula nos vamos con un poquito de música? Yep. Para transicionarnos a la próxima sección de este noticiero? No, pues, de acuerdo. Que haya consenso. Sobres. Va, ok. Hay momentos en que el horizonte se llena de impaciencia. Las hojas en blanco no encuentran palabras para mitigar la pena. Y si este agujero interminable no es el modo en que se asoma este dolor inmenso, compita, si esta no es la cara desnuda de la mismísima tristeza, ¿de qué se trata? No escribo porque en pocos días se cumplen 6 meses del crimen que te arrancó de nosotras, de nosotros. No escribo para denunciar una vez más al crimen pagado, pensado, ejecutado por los señores que arrasan Honduras con sus golpes de Estado, sus represas, sus mineras, sus sicarios, sus presidentes corruptos, sus ciudades modelo. No nombro a los criminales ni pretendo enjuiciar la mierda judicial. Nada alcanza. Nada sirve frente a la hoja en blanco, porque todo está dicho, pareciera. Porque vos... lo decías con claridad, con las palabras que explicaban el horror e invitaban, obligaban a cambiarlo. Hay momentos en que la necesaria fortaleza que nos transmitías quiere escaparse desde nuestros cuerpos, quiere declararse en huelga o quiere irse con vos para que vuelvas. Hay momentos en que la razón se pone absurda y espera una magia que te regrese, no como semilla, no como corazón, sino como la amiga del abrazo y el apuro del andar carreteras e inventar atajos. Hay momentos en que una busca respuestas en el río, ese mismo que te dijo que vamos a vencer, pero el río nos mira y pareciera quedarse en silencio, o fluye como lágrimas sin consuelo buscando el espíritu de la niña de las aguas. Una quisiera volverse lenca para comprender el lenguaje del río. Una quisiera navegarlo o volverse río hasta encontrarte, pero te escapas una vez más, como si la bala, esa bala, nos atravesara el tiempo y el espacio donde reunirnos, el diálogo pendiente, las tortillas que todavía no aprendí a amasar, la promesa de vernos en La Habana o en La Esperanza. Cuídese, compita, me repetís desde el lugar de la despedida. Y vos, che, Berta, cuídate, de verdad. Y nos reímos, porque ninguna aprendió esa historia tan feminista del cuidado. Porque a vos, además, te gustaba caminar en la cornisa de la historia, desafiando la ley de gravedad. Cualquiera se cae en las honduras de esta historia, me digo, como pidiendo disculpas al dolor que nos cesa. Y de todos modos, las caídas no nos detendrán, me respondo, sospechando que la esperanza de cambiar al mundo tiene los colores de los pueblos con sus caídas y caídos y nuestros sueños rebeldes. Este cuento, compita, cuenta en secreto que para vencer no alcanza con meter presos a los asesinos que pensaron y dispararon sobre tu cuerpo, que no alcanza con frenar la represa y las financiaciones de los proyectos transnacionales de la muerte. Eso es necesario, pero es solo el comienzo. Este cuento nos susurra que esos son apenas los primeros pasos del camino que rehacemos, así de machucadas como quedamos con la bala. En este cuento, para vencer, tendremos que iniciar varias revoluciones, pero vos no estás. Y eso no se vale. Este cuento está anegado por las aguas de los ríos que se vuelven cataratas en nuestras miradas. Las nubes lloran nuestras nostalgias de Bertas, nuestras esperanzas de Bertas, nuestras soledades sin Bertas. Busco a mis amigas para abrazar las penas en esta dura distancia que nos queda. Ellas están allá y acá, y eso cuenta. Busco a los copines, a las copinas, tan valientes en su ternura, tan firmes en su esperanza, y ellos y ellas, hilando coraje en la trama ancestral de las resistencias, están. El papel sigue en blanco porque la palabra necesaria no aparece, y algo me dice que no aparecerá mientras nos sigan desapareciendo. Siento furia porque comprendo que no hay palabras que logren frenar esta balacera de odio que revienta al mundo. No serán palabras bonitas las que frenen tanto espanto. No hay palabras, Bertas, para descifrar el enigma que abriste con tu muerte en nuestras vidas. Las revoluciones tendrán tu rostro, Berta, con o sin las palabras necesarias. Las revoluciones echarán raíz en los territorios que habitamos, y los dolores y la rabia las regarán en silencio o en grito hasta que florezcas con ellas. El río fluye en silencio y esta hoja en blanco encuentra solo un sentido posible: escribir en el borde del dolor que no hay olvido. Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. Ya lo pasado. Gracias, gracias por tanto y tanto amor.

Pues sí, tenemos aquí una, disculpe mi traducción, pero esta noticia está en inglés y la venimos agarrando del periódico Desinformémonos. Y esto tiene que ver con las personas que está aumentando, las personas que sin hogar aquí en el condado de Orange, que se están aventando a vivir pues en la calle, ya que esta es una situación bastante grave, ¿verdad? No es de que nosotros nos cause algún problema, pero para ellos, ¿no?, que están viviendo en la calle, ¿qué problemas se han de estar viviendo ellos ahí? Pero esto dice así, dice, hay otro campamento de personas sin hogar aquí en el condado de Orange. Dice, mientras que la población cada vez mayor en el centro municipal de Santa Ana es un ejemplo más visible del fracaso del condado para abordar adecuadamente la falta de vivienda, tanto como unas 500 personas que viven ahora aquí en el río de Santa Ana. Dice aquí, la Unión Americana de Libertades Civiles del sur del estado de California ha hecho llamados en las campañas de alarma durante más de un año, ya que en el invierno pasado, con una amenaza de las tormentas que alimentaban esta tormenta del Niño que se avecinaba, los funcionarios del condado se comprometieron a dar recursos para poder aliviar la situación, pero más sin en cambio, el único cambio que notable que se ha visto en el río, ya que ha aumentado el número de personas que ahora viven ahí en el río. Y esa es la noticia que tenemos ahorita desde el periódico, lo venimos agarrando del periódico La Voz de Orange County. Pues ha aumentado el número de personas ahora en el río. Ya no están tanto aquí en el centro cívico, que estamos aquí por la Civic Center, cerquita de Radio Santana, aquí cerca de la Civic Center y ¿cuál es la otra? La calle Rose, en donde está el mentado restaurante El Cuatro Vientos. Hey, pues, de hecho, tenemos otras dos notas relacionadas del periódico, bueno, una es del Register y otra es también de Voice of OC. En el Register comentan que el concilio de la ciudad de Santa Ana este martes va a considerar declarar una situación de crisis de salud pública y de seguridad. Específicamente esto es por la preocupación sobre las cientos de personas sin hogar que están viviendo en el centro municipal y que han creado un ambiente inseguro para los trabajadores públicos y de gobierno. Pues esto según el artículo. Dice también, en un proyecto de resolución publicado el jueves, la concejal Michelle Martínez llama a la ciudad para aumentar la vigilancia y la aplicación del código en torno a las oficinas del gobierno y las peticiones que en el condado ofrecen servicios públicos para las personas sin hogar en la que era antes la antigua terminal de autobuses, que está cerca del centro cívico y que fue comprada este diciembre pasado por $3.3 millones. Esta propuesta más reciente es parte de la disputa pública entre la ciudad y oficiales del condado sobre a quién le toca, sobre quién es responsable por la deterioración del centro cívico y a quién le toca solucionarlo. El jueves, el supervisor del condado, Andrew Doe, también por su parte hizo un llamado para que la ciudad haga una rezonificación de la terminal de autobuses antigua de Santa Ana, de la Boulevard Santa Ana, para permitir que esto sea utilizado como refugio para estas personas desamparadas. Él se comprometió para abrir la nueva instalación dentro de 30 días después de que haya una rezonificación. Martínez, por su parte, dijo que el condado no necesitaba que la ciudad rezonificara la tierra para abrir un refugio para personas sin hogar y acusó al condado de estar creando pretextos y echando la culpa a la ciudad por su falta de acción. Cita: estamos en una crisis y el condado no está haciendo su parte, intensificando y siguen echando la culpa a la ciudad de no usar el terminal de autobuses. Esto dijo Martínez. Estamos pidiendo que el condado dentro de 30 días, perdón, estamos pidiendo que el condado dentro de 30 días nos dé un plan de salud y seguridad para los empleados de la ciudad. Y bueno, esta es la nota. Un poquito, están haciendo un llamado porque se declare una situación de crisis por la gran, gran cantidad de personas que viven en la calle. Sin embargo, parece que más bien parece como una disputa política ahí entre los políticos que no se ponen de acuerdo de quién es culpa. Mientras tanto, pues más y más personas están viviendo en la calle. Y bueno, también nada más como otra nota relacionada del Voice of OC, tiene un ensayo con fotografías de las más de 500 personas que están viviendo en el río de Santa Ana. Y que menciona, este es el otro campamento de personas sin hogar en el condado de Orange, que están creciendo la población de personas viviendo en el río de Santa Ana, y que más de 500 personas son las que ya viven ahí. Igual que se mencionó anteriormente, la Unión de Libertades Civiles del sur de California han estado llamando la atención a gran fenómeno que es una gran amenaza por las tormentas de El Niño que se aproximan. Y pues el artículo tiene muchas fotos, es un ensayo fotográfico, entonces ahí se los recomiendo, ahí lo vamos a postear en el Facebook de la radio. Así es, Luis. Nos vamos con otras notas más. Ok. Bueno, esto dice... la puse en el traductor, pero ¿sabes qué? Está media complicada de leerla. Pero esto tiene que ver con la relación que hay entre el alcalde Miguel Pulido con algunos restaurantes que están aquí en la calle, aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana. Dice aquí que en mayo el alcalde Miguel Pulido curiosamente se inhibió en una votación de rutina en el licor a finales de las autorizaciones de explotación para un nuevo restaurante de una cadena local llamado Marisco Sector. A medida de que el voto se acercó al alcalde, dijo que se excluye a sí mismo fuera de un exceso de preocupación porque puede haber recibido una contribución de los propietarios de esa cadena. En ese momento no había ningún registro a través de los finales 2015 de las contribuciones de esta campaña del señor Miguel Pulido. Cualquier persona directamente asociado con la cadena, a su nueva sucursal Héctor, que está aquí en la Broadway, dice, pero como la voz de Orange County publicó el mes siguiente, reveló que Pulido ha tenido mucho contacto con la gente que posee y dirige esta cadena. Dice, en su serie de publicaciones de los medios de comunicación social por parte de Héctor, del restaurante, adelantó que Diego Olivares, el alcalde, se ve asistiendo en fiestas como con sus amigos en una mansión lujosa, cenando juntos y visitar el mostrador de planificación de Santa Ana y el ayuntamiento. Bueno, algo así tenemos. Sorry, mi traducción. Pues no, hacemos todo, hacemos todo lo necesario. A veces que luego ni siento como que ni yo mismo ni entiendo lo que estoy leyendo. Pero bueno, esta es la notita que tenemos acerca de lo que está pasando aquí en Santa Ana. Me parece muy bien. Yo creo que sí se entienden. ¿Sí? Sí, pues esta nota reporta sobre un cuestionamiento que existe hacia la relación entre el alcalde y este restaurante.

pero cuando a ese trabajo le agarras pasión, es una combinación tan increíble que no la quieres dejar de hacer. Ya si no pagan bien o no pagan bien, lo haces con esa pasión y ver los resultados de cada una de las mujeres. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. No, Valentín, con palo no vale, Valentín. A sacarte la no Valentín, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no. Yo vengo del quinto mondongo congo, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no Valentín, a sacarte la no. Llegó el flojo de Ramón a gozar a la casa de Porfirio. Llegó el flojo de casa de Porfirio. Abelardito está loco y lo viene a visitar. Abelardito está loco y lo viene a visitar. Cierra esa puerta, caramba, ese loco. Cierra esa puerta. Cierra esa puerta, caramba, ese loco. Cierra esa puerta. Ya estamos aquí en el Noticiero Popular. Muchas gracias por estar escuchándonos por RadioSantaAna.org, dando las noticias desde el Centro Cultural de México, aquí en la ciudad de Santa Ana, en el condado sin naranjas, o dice el jaguar, en el condado de los nopales. Ey, y pues gracias al amigo Kevin por editar esas últimas cápsulas. Si tienen algún alguna sugerencia para el amigo, mándenoslo al Facebook Radio Santa Ana, donde también, como saben, siempre estamos posteando las notas que aquí compartimos. Estamos en este momento reportando sobre pues sucesos locales o notas locales que producimos aquí en Radio Santa Ana. Yo tengo una aquí del periódico Voice of OC, en donde dice que el departamento de policías de Santa Ana se encuentra entre varias agencias de enforzamiento de ley, o sea, varias agencias policíacas en el estado que han estado introduciendo a personas en una base de datos de pandillas sin justificación adecuada. Esto viene según un nuevo informe de la Oficina del Auditor del Estado de California. Uno de los ejemplos más crudos a través de la denominada base de datos CalGain fue la inclusión de personas cuyas fechas de nacimiento mostraron que tienen menos de un año de edad. Hay varias docenas de personas que entran en esa varias decenas de personas dice la mayor parte de estos 42 bebés fueron etiquetados como miembros de bandas y supuestamente admitieron ser miembros de estas pandillas, según los auditores. La auditoría se centró en cuatro agencias locales de enforzamiento de ley a través de California, los departamentos de policía de Santa Ana y Los Ángeles, así como los departamentos de sheriff del condado de Santa Clara y de Sonoma. Una revisión de 100 personas que han sido ingresadas a esta base de datos encontró que las cuatro agencias tenían 13 personas tenían justificación inadecuada para ser incluido, lo cual es una tasa de error de 13%. Con más de 150 mil personas en la base de datos, incluso con una tasa de error de 2%, significaría que miles de personas son injustamente ingresadas en el sistema de pandillas. Entre las 100 personas revisadas por los auditores, 25 fueron introducidos por la policía de Santa Ana. Y entre ellos, los auditores encontraron que 3 no tenían la documentación adecuada para justificar su inclusión. Aunque no está claro cuántas personas de Santa Ana han sido ingresadas en CalGain, más de 10,000 personas se han introducido en el sistema por departamentos de policías en todo el condado de Orange. Como resultado de estos errores, los organismos encargados de hacer cumplir la ley, están dando seguimiento a algunas personas sin justificación adecuada, lo cual podría violar sus derechos de privacidad. Esto lo dijo el auditor del estado Elaine Howell, escrito en una carta sobre el informe al gobernador Jerry Brown y a otros legisladores en Sacramento. Esta es la nota desde el Voice of OC, reportando sobre una fuerte llamada de atención al Departamento de Policía de Santa Ana por auditores estatales. Y entre otras más noticias, esto venimos agarrando del periódico La Opinión, en donde dice que la población indocumentada es de cerca de 11 millones y permanece sin cambio desde el 2014, dice según un informe. El informe se enmarca en una guerra de retórica con grupos conservadores que piden restringir incluso la inmigración legal. Washington. Contrario al mito que propagan algunos grupos conservadores, la inmigración ilegal en Estados Unidos no se ha disparado, sino que se mantiene sin cambio del 2014, según un análisis difundido este miércoles por el Centro para Estudios de Inmigración, CMS, por sus siglas en inglés. El informe, elaborado por Robert Warren, explicó que cualquier incremento en la población extranjera en el 2014 y 2015 fue por parte de fluctuaciones anuales normales que los demógrafos han registrado en los últimos 15 años. El análisis de CMS demuestra que el incremento gradual en el número de inmigración se han llegado a los Estados Unidos en los últimos años se debe a la llegada de personas con visas no inmigrantes, es decir, con visas temporales, y al regreso de inmigrantes legales, explicó Donald Kerwin, director del ejecutivo del grupo con sede en Nueva York. En unos momentos en que el aspirante presidencial republicano Donald Trump alega que la población indocumentada podría ascender hasta 30 millones de personas. Es importante enfatizar que esta población de 10.9 millones no está creciendo y de hecho no ha bajado a un millón desde el 2007, subrayó Kerwin. El análisis fue divulgado horas antes de que Trump, que ahora presuntamente intenta acercarse a la comunidad latina, dice aquí, explique durante un discurso en el Centro de Conservaciones de Phoenix, Arizona, en su nuevo plan migratorio pensado para generarse el respaldo de hispanos conservadores. Esta es la nota que tenemos del periódico La Opinión. Órale. Y bueno, una última nota, a ver si nos alcanza el tiempo. Esta también del Voice of OC y comenta de la siguiente manera. Candidatos para el concilio de Santa Ana y para el distrito escolar de Santa Ana mostraron vistas muy diversas en una serie de temas, incluyendo la falta de vivienda, la policía y las escuelas charter, durante un foro de elecciones este martes pasado. El foro, que se llevó a cabo en las oficinas del sindicato más grande para empleados municipales, llamado SEIU por sus siglas en inglés, contó con algunos de los políticos más influyentes de Santa Ana y sirvió como una ventana para ver cómo las diversas facciones en la ciudad están luchando por el control de las instituciones más importantes. Entre los participantes se vio el alcalde de Santa Ana, Miguel Pulido, que con el apoyo del sindicato de la policía y el consejo potente con el apoyo del sindicato de policía y del candidato al consejo de la ciudad, José Solorio, podría recuperar el poder sobre el ayuntamiento que perdió después de la elección de la llamada Primavera Santa Ana en el 2012. El principal contrincante de Pulido es un activista de la comunidad, Benjamín Vázquez. Cuatro de los siete lugares en el concilio de la ciudad, incluyendo el lugar del mismo alcalde, están en juego este noviembre. Además de Pulido, los concejales Vicente Sarmiento y Román Reina se están aventando para la reelección en contra de candidatos respaldados por la policía y por candidatos respaldados por los sindicatos. Siete de los candidatos se disputan el lugar del Distrito 3, que es donde está también corriendo Solorio. Hay una batalla por tres partes para puestos del Consejo del Distrito Escolar de Santa Ana, con dos candidatos apoyados por miembros de la Junta, John Palacios y Valerie Amezcua, en contra de los respaldados por el sindicato de maestros, así como un candidato republicano que con el apoyo de una persona conservadora llamada Ceci Iglesias, quien es candidata de reelección. Y bueno, pues es nada más un pequeño reportaje sobre lo que se está pues poniendo en juego en las próximas elecciones locales aquí en Santa Ana. Pues Luis, ya se nos llegó a las 10 de la mañana. Ahora sí hay que ver si podemos decir los anuncios rápido, ya que en Latino Hell Access hay una convocatoria de artistas comunitarios. Esto va a ser para octubre 8 de este mismo año, de 12 a 4 de la tarde. El edificio se encuentra en el 450 West de la calle, aquí en el 450 de la calle 4. Así que si quieren más información, pueden marcar al 714-542-7792, extensión 1010, convocatoria para artistas comunitarios del condado de Orange. Y también hoy viernes, empezando de las 5 de la tarde, habrá clases desde ballet folclórico para niños hasta cumbia, bachata y salsa. Hoy viernes, empezando aquí en el Centro Cultural de México, en el 313 norte de la calle Birch. Y también este día viernes, todo el día de 8 y media de la mañana hasta las 3 p.m., hay una venta de garage aquí con nuestros vecinos de Latino Health Access, en el 450 West de la calle 4. Es una venta de garage con en beneficio a los programas de Latino Health Access. Y también para mañana, un muro comunitario de que están ahí organizando. Un mural, ¿no? Oh, perdón. ¿Muro? ¿No es o mural? Pues okay, un mural es una pintura sobre de un muro. Ok. Una pintura, que el mural mañana es un mural comunitario que está organizando una coalición de artistas comunitarios aquí de la ciudad de Santa Ana. Si quieren más información, puede comunicarse a Moisés Camacho, que mañana a partir de las 2 de la tarde a 10 de la noche van a tener música con, dice aquí, Azteca Blues and Dancer y bailadores de danza azteca. Va a haber una ceremonia y también Esencia Verde y Ras United. Esto va a ser mañana a partir de las 2 de la tarde aquí en el centro de la ciudad de Santa Ana, aquí por la calle 2 y no, la calle 3 y la Push. Ahí donde están, si saben que hay un restaurante ahí que se llama Las Casolitas, pues ahí pueden ir. Va a estar ahí atrásito en ese callejoncito para el día de mañana. Muy bien. Pues, yo creo que con eso nos despedimos. Gracias por escuchar su noticiero popular, Radio Santana. Estamos con ustedes el lunes que viene a las 8 de la mañana. Y como saben, no solo escuchen el noticiero, escuchen también todos los otros programas de la radio. Yo sé que sintonizan disciplinadamente siempre nada más este programa, pero procuren escuchar toda la programación. Como saben, hoy en la noche, música con caché, en vivo aquí con Ozzy Saucedo, y pues otros programas más aquí en Radio Santana. Gracias por escuchar. Así es, pues muchas gracias, y pues nos miramos hasta el lunes a partir de las 8 de la mañana con el Noticiero Popular. Hasta pronto. Una musiquita para salir, compañero. Ahí está sonando. Un día de San Eugenio, yendo hacia el prado, le conocí. Era el torero de más tronillo, el más castizo de todo Madrid. Y bengalesa, pidiendo guerra. Y yo al mirarle, me estremecí. Y aquí estamos todavía. No, regresamos nada más por un anuncio importante que se nos pasó. Recuerden que hoy, viernes 2 de septiembre, por ser primer viernes del mes, estaremos con ustedes en KPFK 90.7 FM, sonando en todo el sur de California, con nuestro programa Vientos de Santana. ¿A qué hora, Adrián? Va a ser de 8 a 9 de la mañana, así que nos sintonicen por el 90.7 de la noche, ¿no? Ah, oh, perdón, de 8 a 9 de la noche, sintonícenos por el KPFK 90.7 FM para que escuchen lo nuevo que trae Vientos de Santana, un proyecto de Radio Santana, haciendo colaboración con KPFK. Hoy viernes a las 8 de la noche. Órale, ahí nos sintonizan. Y saludos, gracias, Hugo, por el recordatorio. Y ahí nos escuchamos en KPFK. Órale. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.